encerrados en un juego viejo, cruel y sin piedad. No seremos marionetas ni un bolsillo que rascar. Ampollas brotan en viejos traseros, quizás nos quieran silenciar. Mentiras vierten en nuestras cabezas, el caso es desprestigiar. Por mucho que intentéis frenar las voces, seguiremos en nuestro lugar. Buscamos una respuesta, un futuro y dignidad. No más palabras vacías, media vuelta y a callar. Encerrados en un juego viejo, cruel y sin piedad. No seremos marionetas ni un bolsillo que rascar. Cerrar.